Bien, nos volvemos a reenganchar con una actividad realmente muy enriquecedora, interesante, que tiene que ver con lo que significa, como dice con quien vamos a hablar ahora, ¿no? Que es el ingeniero Julio Parrachón, del Plan Agropecuario, la integración generacional y volvernos a juntar con la gente de Argentina, ¿no? Hace pocos días, en julio, estuvimos en contacto hasta con la gente de Nueva Zelanda, ¿no? Así que bueno, pero los problemas, como que a veces hay un común denominador. Y en este caso, bueno, el título que le pusieron a este encuentro, Viaje al interior del ciclo de vida de la empresa familiar. Parece absolutamente inspirador. Y realmente me creo que lo fue, ¿no? Así que bueno, por lo menos te voy a saludar, Julio, muy buenas noches para ti, el gusto que estemos charlando nuevamente y sobre este tema, ¿no? Sí, buenas noches, Gustavo, y bueno, a toda la audiencia, y bueno, gracias por este espacio. Sí, la verdad que en realidad, desde que comenzamos con estas actividades con la gente argentina, pero bueno, ha participado muchos gente de productores y familia de Uruguay, de Brasil, de Argentina. La verdad que es un viaje y bueno, por eso este año ya la gente del grupo nos pedía hacer alguna actividad y bueno, nos parecía interesante usar como esquema el ciclo de vida de las empresas familiares y tomarlo como un viaje y qué cosas deberíamos de llevar, qué cosas no. Y bueno, fue la idea de la actividad que terminamos hace un rato, donde bueno, la verdad que hubo lindas experiencias y comentarios de la mayoría de los participantes. Por supuesto, bueno, todos participamos en decir, bueno, qué es lo que habría que poner adentro de una valija para hacer ese viaje, ¿no? La mayoría de esos, por supuesto, sin duda, que son cosas intangibles, pero que tienen mucho poder y mucha fuerza al momento de definir precisamente lo que incluye el título, ¿no? Que es el ciclo de vida de las empresas familiares, para que las mismas se mantengan, o sea, vayan quemando etapas e incorporando. Yo creo que algo que decía Marcela, que estaba muy bien, que bueno, que las nuevas generaciones van incorporando hasta los nuevos paradigmas, ¿no? Que no solamente son la parte de agricultura, sino que están enraban a todo, ¿no? Toda la parte social, en fin. Eso nos pareció también una muy buena contribución, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde anduvieron las herramientas que la gente quería llevar allí dentro de la valija para hacer ese viaje? Como tú bien decís, en realidad, al ser la empresa familiar o la familia empresaria, están los integrantes de la familia con diferentes edades, diferentes expectativas, diferentes objetivos, diferentes miradas, diferentes capacidades de riesgo, y eso es interesante porque tenemos y tienen diferentes experiencias y ganas y edades y expectativas, y bueno, en esa valija para transitar ese viaje, bueno, pusieron muchas cosas, desde paciencia, tolerancia, flexibilidad, cabeza fría, cabeza abierta, buena comunicación, que la buena comunicación no es solo hablar, todo lo contrario, escuchar, y no solo escuchar con los oídos, sino con los ojos y con el corazón. Otros participantes plantearon despojar de prejuicios, estar predispuesto, tener objetivos claros, sacrificio, perseverancia, voluntad, ganas, tolerancia, aprender a dar y recibir, compartir, amor, y bueno, la pluriactividad, la inclusión, incluir a todos, tanto de diferentes generaciones como de género. Creo que eso, la valija la verdad que quedó chica, y bueno, también nos parecía interesante y redondeamos al final que esa valija en este viaje para lograr una familia feliz, también tenemos que dejar un espacio, como toda valija, para sorprendernos, porque en este viaje, como muchos, tenemos que tener la capacidad abierta de sorprendernos, y bueno, eso es lo interesante. Y también un participante planteó de bueno, que todos estos actitudes y valores hay que ejercitarlo, porque si no lo ejercitamos también lo perdemos, ¿no? Uh-huh. Julio, tú llevas un buen tiempo con este tema, y bueno, y yo creo que lo continuás porque, por supuesto, ¿no? Esto es dinámico, la vida misma es dinámica, y como recién decíamos, aparecen los nuevos paradigmas, ¿no? Pero hay una especie como de hilo conductor entre desde que tú empezaste a transitar por este tema hasta el día de hoy, más allá de, por supuesto, ¿no? Todos los forzantes que tiene cada empresa en distintas épocas, ¿verdad? Que es lo que va cambiando. Sí, Gustavo, la verdad que desde el plan agropecuario, como uno como técnico del plan, hace más de 13 años que estamos, yo te diría que aprendiendo, y el hilo conductor que uno ve es seguimos aprendiendo y sorprendiéndonos como en esta actividad, y creo que esa es la mejor habilidad, porque estamos convencidos que cada familia es un mundo, que cada integrante de la familia también es diferente, por suerte, y bueno, y también cada familia toma decisiones diferentes según las circunstancias, la edad, las obligaciones, las necesidades y las ganas que tiene y los sueños que tiene cada uno, y yo creo que ese es el hilo conductor. No hay receta, lo que uno cada vez se convence más que tira ideas, y como vimos en la actividad de hoy, hay ejemplos de otra familia y uno verá lo que puede hacer y negociar con el otro integrante de la familia, y eso es lo divertido. El camino lo hace, con esa valija, el camino lo hace la familia. Y bueno, y esa es la responsabilidad, y eso es lo divertido, uno nunca se aburre, y lo importante es, como yo siempre traigo la palabra del maestro Tabaré, el ex técnico de la selección, lo importante es el camino. Uh-huh. Eso es lo interesante, y esto también es de nunca acabar, y bueno, lo importante es cómo hacemos ese viaje o ese camino y cómo lo disfrutamos cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Yo estaba ahí repasando un poco los apuntes que había sacado, y surge el tema registros, ¿no? Es decir, que normalmente, bueno, lo usamos para otra cosa, para quitar los gastos, el gasoil del tractor, el gasoil para la camioneta, el registro de la planilla de aparición, pero en este caso se trata de llevar registros del desempeño de las familias y de sus distintos componentes, ¿no? Esto me parece una incorporación interesante, porque queda negro sobre blanco de opiniones, de acuerdos, en fin, me parece una excelente idea, ¿no? Sí, yo creo que el tema registrar es importante, primero para uno escribir los sueños, también está bueno escribir los acuerdos, porque si no se lo pueden llevar el viento, o puede faltar un integrante y no tener claro cuál fue el acuerdo, o a veces tenemos dudas, por eso es eso. También se planteó el no renegar de la historia y tener la foto, ¿por qué? Porque todos somos historia. Nuestra mochila va con la historia de nuestra familia, de las cosas buenas y de las otras, y sí, la registración, no solo la carpeta verde del plan es importante, sino que la historia, que ahí, si uno entiende la historia y conoce la historia, uno entiende muchas veces las cosas como uno actúa y las cosas que le pasan, por eso es bien interesante escarbar nuestros antepasados, ¿no? Julio, por Digo, por último, no por último, porque sin duda que los temas serían muchos, ¿no? Pero bueno, veníamos recorriendo un poco este camino juntos, porque el tema también nos interesa, y bueno, y como fuimos compañeros en el plan, te escuchamos muchas veces hablar sobre esto. ¿Y cómo estos temas, sobre todo en el caso de los jóvenes, se sigue repitiendo, ¿no? Lo vemos en Uruguay, lo vemos también con la gente argentina, lo vimos con la gente de España, y bueno, hace pocos días lo vimos a través de un país como Nueva Zelanda, ¿no? Que uno dice, bueno, Nueva Zelanda tienen mucha facilidad de los jóvenes, en fin, pero no es así, ¿no? ¿Qué tamaña tarea tiene toda la gente que está abocada, sobre todo a la parte sociológica y de extensión, en procurar que el sector agropecuario y que la vida del campo sea atractiva, ¿no? No, creo que no es nada fácil, ¿no? Gustavo, yo creo que sí es fácil. Me parece que hay que mirar el medio vaso lleno. Y creo que el primer tema es que es un tema tabú y pensamos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor, a cada uno lo que le pasa es lo peor, y después que empezamos a escuchar otras historias, conocemos otras realidades, en realidad es muy común, más común de lo que nos parece, y como tú decías, en otros países ocurre, y yo creo que Uruguay es un diferencial porque se está tratando abiertamente y con la idea, desde que estamos en el plan agropecuario, la idea es escuchar las otras experiencias para todos aprender, y de vuelta, no, es un tema difícil de tratar, pero ya venimos con un camino recorrido con casos bien interesantes que nos puede aportar, y yo diría que Uruguay ha sido pionero en poner el tema sobre la mesa, en discutirlo, y bueno, cada uno en su familia después tomará el mejor camino o las herramientas posibles, y como llamamos del plan agropecuario siempre, en la tecnología agropecuaria, en esto también cada uno usará la percha que mejor le cabe, o según qué música vamos a bailar, cambiamos de perchero. Pero bueno, esa es la estrategia, y de vuelta, no es único de Uruguay, y diría al revés, Uruguay está siendo pionero y ejemplo de que estos temas también se pueden tratar como los temas tecnológicos, de la agropecuaria o de otro rubro, que también, esto no es solo del rubro agropecuario, tiene algunas diferencias, pero esto le pasa a cualquier integrante que participa de una familia, que todos somos hijos, y algunos o la mayoría somos padres, y bueno, pero eso es lo interesante y divertido, y como tú bien decís, bien de la rama social, que la verdad que es un tema bien desafiante, interesante y cambiante. Sin duda que sí. Julio, esta mecánica de este taller puntual, después continúa con un grupo de WhatsApp abierto, ¿no? Donde se sigue incorporando ideas, opiniones, en fin, eso es lo bueno que tiene, que no se acaba en el taller que hicimos hoy, ¿no? Sí, correcto, Gustavo, esto yo creo que son de las cosas buenas que dejó la pandemia, primero contactarme con gente de Argentina, traer en la misma pantalla casos argentinos, brasileros de Uruguay y de otros rincones del mundo, y bueno, también esto para no quedarnos solo en esta presentación y charla virtual, aprovechamos los grupos de WhatsApp para seguir discutiendo, y bueno, la gente que no pudo ver esta presentación puede entrar al YouTube del Plan Agropecuario, ahí está grabada y ahí mismo está el enlace para los que quieran participar del grupo de WhatsApp. Ese grupo es libre, queda abierto, y bueno, siempre respetando cuál es el objetivo del grupo, la verdad que es bien interesante, y la verdad que de vuelta todos aprendemos y todos tenemos cosas para aportar desde la experiencia de ser integrante de una familia, ¿no? Y por supuesto, ¿no? La interdisciplina hoy es un hecho, así que esto no hay que ser o productor o agrónomo para mirarlo, ¿no? Yo creo que, como recién decíamos, ¿no? Los sociólogos también tienen para ver, para escuchar y para sacar conclusiones, los antropólogos, en fin, hay muchas disciplinas que en la cual este tema interesa, y así lo hemos visto, y bueno, y ver casos reales y contadas por sus propios actores, me parece que es una buena oportunidad. Julio, yo te agradezco, bueno, por esta invitación que nos hiciste en la primera vez de participar, y bueno, y seguimos el firme porque realmente está más que interesante. Así que bueno, nos reencontraremos la próxima. Sí, Gustavo, también déjame, ahora me hiciste acordar, además de las disciplinas, las generaciones, como vimos en esta presentación, que ya la conocimos en una de las presentaciones del año pasado, Francesca con 13 años, también hizo aporte para incluir en esa valija, y bueno, esto es un excelente ejemplo, Francesca Volpe, en Nieves, es una la hija de uno de los casos que se presentaron y hoy estuvieron comentando cómo alguien de 13 años tiene muchas cosas importantes para aportar, y eso es la integración familiar que uno plantea, tener el tiempo, los oídos, la vista y el corazón abierto para escuchar las otras opiniones. Y bueno, Gustavo, agradecerte por el espacio y un fuerte abrazo a toda la audiencia, y como siempre el Plan Agropecuario a las órdenes, y como decimos nosotros, Gustavo, que nos falte el tinto con naranjita, que eso también es parte de la integración familiar. Sin duda que sí, está bueno esas cosas que se incorporan al idioma de un grupo de trabajo, ¿no? Y bueno, por supuesto guardamos muy lindos recuerdos de todos los años que estuvimos junto al plan, y del lado afuera y después del lado adentro, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo, Julio, y bueno, sabés que cuando tengas, es chiflar nomás y nos incorporamos. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Gracias.